10 dice: Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. En momentos de tribulación y angustia, Él siempre pone un nuevo cántico en nuestro corazón. Un cántico de agradecimiento y exaltación al Señor. En esta noche queremos entonar ese canto, exaltar y agradecer al Señor, diciendo: maravilloso es el Señor Jesús. Maravilloso. No.